fall when you're crying. Y con los sonidos que aparecen en la banda sonora de la película Time Lapse es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, como habitualmente todos los miércoles por la tarde entre las 8 y las 9 y media, empezando por la tarde, acabando ya por la noche y dando comienzo una edición de Sin Audiencia titulada, llamada Programa 635. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus, sin ecualizar. Muy buenas tardes. Con coletilla de, abro paréntesis, ojú, qué calor, cierro paréntesis. Ojú, qué calor, que las esponjillas de los micros se hacen polvo con esta tostarrina que tenemos aquí. La mía alguno la ha mordido, yo no, ya, no sé, bueno, qué tipo de... De organismos vocalizador ha estado ahí. Pululan antes, ¿no? Según qué horas por contrabanda, pero aquí ha sufrido un ataque la esponjilla, pero no sé, a partir de Velociraptor para arriba. Bueno, Velociraptor, Laserraptor, no sabemos, últimamente los dinosaurios andan un poco devaluados desde que Spielberg les hincó el diente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que todo, pues todo esta, pasa esta por esta la semana tenemos dinosaurios. Por eso te lo digo. Va por modas. Ahora tiran los zombies. Cuando acaben los zombies, empezarán los vampiros otra vez y luego los dinosaurios. Hombre, si un zombie se hubiera ensañado con esta esponjilla, el resultado también hubiera sido similar, ¿eh? Pero con olor a maíz dulce de ese, ¿no? Depende del zombie. Depende del zombie. Muy bien, pues hoy, en esta tarde de miércoles, volvemos a estar el equipo habitual al completo, Jordi, Agus y Javi, y damos comienzo a una edición en la que no sé si realmente hemos visto algún estreno, si hemos visto cosas de series. Yo traigo noticias, ya os lo adelanto. Me he tomado la libertad de ver una película que no está ni presentada en ningún festival, creo recordar, español, ni está previsto su estreno en pantalla, que es esta Timelapse de la que estamos hablando. Y bueno, mis compañeros, espero que traigan su cestita de merienda sin audiencera llena también de suculentos pastelitos, como yo traigo ocasiones. Una película para machotes protagonizada por Van Damme. Joder, pues es que... Pero no tiene nada que ver con los estrenos de esta semana. Bocadillo de chope. No, pero es nueva, es del 2015. Bueno. Muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar con el libro, porque sí, sabes que por siempre favor. Empezamos con el libro. Nuestra vía de comunicación con la gente que está al otro lado de la esponjilla. Sí, y esta semana, pues aparte de fehaciente congratulándose del chiste del morro de Rita Barberá, pues... Cosas del directo. Sote daba las gracias a Satán por unas declaraciones de Yngwie Malmsteen diciendo que no iba a volver a grabar ningún disco. Entiendo que Sote pues no está muy congraciado con la labor del guitarrista sueco. Me temo que no. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Luego, por ahí anda Orlac haciendo proselitismo de la nueva temporada de Penny Dreadful. Bueno, solo me faltaba eso ya, tío. En el libro, en el Facebook, por Twitter, o sea, asediando de que tenemos que meternos con Penny Dreadful a saco. Yo ya tengo calentitos los 5 primeros de esta segunda temporada. No me he podido meter todavía, No vuelvas a decir calentito en el estudio 1, por favor. Hombre, calentito se está, ¿no? Oye, yo creo que no hace calor así en toda Barcelona. O sea, pero ¿qué está pasando aquí dentro? Bueno, pero ya sabes que esto es como un foco catalizador de energía y somos como un vortex. El estudio 1 de Contrabanda es un vortex y hace más calor que en los sitios de alrededor, que hace más fresquito. Un vortex hacia la puerta del infierno, por lo menos. Eso ya, es que en sitios con alta energía ya sabes lo que pasa, tío. Y luego Orlac, escuchando las recomendaciones que le hacemos en los últimos programas a Agus de ciertas películas del señor Leone, especialmente la Érase una vez en América, nos recuerda con qué muerte ganó él el concurso de Red Mono, de la camiseta de Red Mono. Joder, y es me pregunta si me acuerdo, evidentemente que me acuerdo. No nos vamos a acordar. Entonces le dice, Agus, corre, Agus. Corre hacia la película y además cuando veas esa escena entenderás por qué has de correr. Hay veces en que correr te puede salvar la vida o no. Tú tienes calentita la segunda temporada de Penny Dreadful y yo tengo calentita la filmografía completa de Leone. La tengo ahí ya. Ya la tengo ahí colocadita. ¿Qué verano te espera? Ya ves. Pero bueno, luego cometo errores, como ver alguna peli que no debería y se me quedan esas ahí en el cajón. Pero eso nos pasa a todas. Hombre. Claro. No. En el poco criterio que tenemos también influyen estas cosas. Luego, por otro lado, Jackal nos decía, siendo yo de cerca de Girona, algunas de las localizaciones donde van a grabar la nueva temporada de Juego de Tronos incluye San Pera de Galligans, el monasterio y el valle de San Daniel y algunos puntos del Barri Vell. Y no se descarta la catedral. Entonces nos ha dejado un enlace del diario de Girona donde pone qué localizaciones va a ampliar para su nueva temporada el Juego de Tronos para rodar allí en Girona. Yo estoy pensando en mudarme a Girona este verano, para trabajar de figurante. Pues contratan, y varios, Pues, por eso, lo que pasa es que me sale un poco caro el viaje, de ida y de vuelta. Bueno, tienes que encontrar a alguien que te dé casa allí. Yo creo que con la barba que llevas, yo creo que tienes medio hecho ya, Por eso, si me pones un casco de esos, un orinal metálico de esos que llevan los soldados en la serie, ya... Habla con Jackal, que vive cerca, ya, bueno. Seguro que te puede hospedar unas hablaremos fuera de micro. Luego, por otro lado, Polaco dice que por favor no nos perdamos el nuevo videoblog de V-Ball, este impresentable que... Ha intentado con un crowdfunding a través de Kickstarter financiar su película Rampage 3. Ha sido un absoluto fracaso y bueno, pues ha empezado a meterse con todo el mundo, con toda la gente que no la ha financiado. ¿Por qué la gente financia Kung Fury y no financia Rampage 3? Sí, ¿no? Sí, incomprensible. Sí, pero se ha puesto rollo Attention Whore, pero soltando auténticas barbaridades por la boca. Bueno, mismo el... Polaco, de hecho, ha acabado su aportación poniendo una frase descriptiva del señor Ball, que es algo así como: este tío es un cacho mierda y un pringao. Por mí se puede morir introduciéndose pelotas de golf por el ojete. Bueno, es una manera de morir como cualquier como otra. Como cualquier otra. Tienes que meterte en muchas, para acabar. ¿Y cómo lo sabes? No sé, porque el intestino... Porque es una intuición. Porque el intestino grueso y delgado son muy largos, yo qué sé, tío. Bueno. Es una suposición. ¿No puedo suponer o qué? No. Luego tenemos aportación de Ricard. Ricard, sabéis que le gusta mucho comentar series. Dice, al final parece... El señor de las series, el que se pone las series cuando está trabajando y se traga cualquier... Pero sobre todo las malas, no dejar desocupada su atención. Entonces dice, al final parezco el friki de las series. He visto algunas cositas de los estrenos. Entonces nos comenta The Whispers, una serie nueva de la ABC que va sobre críos malrolleros que tienen amiguitos invisibles bastante joputas. Esta llama, Esta llama. Bastante curiosa. He visto el anuncio, al menos. Dice, el pato lo pagan los padres, pero hay algo más en el ambiente que solamente una serie paranormal. La serie se mueve también por otros derroteros. Intrigante. A ver. Luego, Sense 8, que es una serie que han comentado más gente en el libro de visitas. Dice, otra novedad de Netflix, de los Wachowski Brothers, con lo cual hay gente que ya está huyendo directamente. Y dice, ¿de qué va? 8 mentecatos de puntos diferentes del mundo se sienten, se perciben, entre ellos gracias a una Daryl Hannah que tiene poderes raros y que parece estar amojamándose a marchas forzadas por estar fuera del agua demasiado tiempo. Recordemos su época de 1-2-3 Splash. Solo he visto 3 episodios y no tengo ni repajolera idea de qué va ese asunto. De momento la serie va a un ritmo que le sale de los 0-0 a los hermanos Wachowski, de los cojoncillos, supongo que solo a uno porque el otro, recordemos, que se ha cambiado de sexo. Y se toma su tiempo, lento, para presentar a los personajes. No está tan mal como podía esperarse, ni todo lo contrario. A ver cómo se desarrolla. Suena un poco al Atlas de los Cielos, ¿no? De los Wachowski sí, también. Sí, luego hay otra opinión en esa línea de Sense8. Y luego dice que también echó un vistazo al primer capítulo, filtrado, supongo que interesadamente, de Supergirl. Dice que es muy naif, parece para escolares, no muy espabilados, aclara. Aunque lleva la minifalda, no se le ve el parrús, que es el único interés que me llevaba a verlo hasta el final. Supergirl está ya disponible desde hace unos días. Yo creo que no es el filtrado, sino que creo que es el piloto y se ha proyectado ya en algún sitio. Vale. No, pero además la productora, como se empezó a hablar mal de la serie, las intuiciones de la gente y tal, son ellos mismos los que han filtrado el primer capítulo para calmar un poco a la plebe. Yo no sé, o sea, no me he atrevido todavía y no sé si me atreveré con Supergirl, pero he leído por ahí a un anónimo bloguero de internet decir que es como Sex and the City, pero con superpoderes. Ahí lo dejo, ¿vale? Sí. Yo te voy a leer la frase colofón de Supergirl que nos aporta Ricard, que creo que te va a aclarar muchas cosas. Muy bien. Los efectos están más o menos bien, lo que no impidió que me sintiera con ganas de sacarme los ojos con una cuchara oxidada para no tener la tentación de ver ningún capítulo más. Creo que eso puede aclarar todo. Totalmente. A lo Wilson. Gracias. Y Ricard también nos aporta un JPEG con las correspondencias entre los libros y las diferentes temporadas de la serie de Juego de Tronos. Joder. Y es increíble porque se ve el gráfico. Es espectacular. Y cada vez hay menos similitudes. Se va dispersando, es como la línea va haciendo. Y en la quinta temporada es brutal. Esto lo hemos hablado antes de entrar en antena. Cualquier parecido es pura coincidencia, sí, sí. Brutal. Luego, por otro lado, tenemos al alienista. Que, bueno, habla un poco del tema de los videojuegos que comentaba Polaco hace una semana. Y, bueno, él piensa que a veces la mejora gráfica y tal no quiere decir que el juego sea mejor. Él está un poco a la contra, ha visto el tráiler de Fallout 4 y a él no le ha acabado de impresionar. Luego ha habido respuesta de Polaco, obviamente. Luego, rápidamente, le dice a Unai que si espera que sea un Skyrim masivo el Elder Scrolls Online, que para él es más bien un World of Warcraft en el mundo de Elder Scrolls con la interfaz de Skyrim. Muy disfrutable, pero no es un Skyrim masivo. Tira la toalla con Wayward Pines. Dice que no le ha gustado ninguna de las películas de Shyamalan y que parece ir por los mismos derroteros y que pasa ya de ver más de ello. La batalla del octavo capítulo de Juego de Tronos le gustó mucho la producción que tiene. Y luego dice que sobre It Follows se sitúa a medio camino entre los que la defendéis, como Agus y Unai. Para él está en el 5 sobre 10 y compra cosas de una parte y de otra. Luego dice que la gripe le ha golpeado fuerte el pasado fin de semana y entonces pues se fue a Netflix y probó con Sense8. Con la serie que está últimamente pues dando que pensar a la gente. Él es el que dice que parece que el Atlas de las Nubes es una idea que les gustó a los Wachowski, porque de hecho lo explotan mucho en esta nueva serie con una fotografía preciosista de John Toll. Pero entonces, ¿es Netflix? ¿La han sacado completa ya? ¿O va por capítulos? Porque al decir que no lo van sé, por el 3... De momento todo el mundo habla de los tres primeros capítulos. No sé si es que no hay más o la gente ha decidido... Qué raro, porque Netflix normalmente suelta... Sí, el tirón, lo que hizo con Daredevil, sí, ¿no? Sí. Daredevil, con Marco Polo, con todas las que ha ido sacando. Pues el alienista dice que resumiría la serie en mucho concierto de piano, mucha rotación de cámara, peleas bien hechas pero escasas, sexo exclusivamente homosexual y más partos explícitos de lo necesario. Voy a darle un 6 sobre 10, pero siendo extremadamente generoso. Hombre, los partos explícitos siempre suman. Hombre, pues... Para mí. Para él hay un exceso, ¿eh? También de partos explícitos. Pero si solo hay sexo homosexual no me cuadra mucho. Ahí está la gracia de que no cuadre, no, que te descuadre. Ver, el sexo homosexual puede ser entre hombres y entre mujeres. No, ya, pero... Entonces una mujer no necesita de un hombre para ser madre. No, eso sí. ¿Vale? Con el echacillo. Y por último, una curiosidad que está muy curiosa y está muy bien como anécdota. Dice, una pequeña anécdota relacionada con el cine. El fin de semana anterior alquilamos un apartamento usando... Airbnb, que supongo que es una web de estas de... Sí, es una aplicación de móviles. Es muy famosa y además... Aquí hago rápidamente... Les estamos haciendo publicidad innecesaria porque... A mí es que me la suda, o sea... Pero aparte, como no la conozco... Aparte está... Sí, ya. Pues está en el linde ahí entre lo legal y lo ilegal, porque en Barcelona está prohibida, bueno, por ejemplo. En fin. Bueno. Pues la utilizaron una aplicación de estas de renter... Sí. Alquiler de apartamentos para pasar unos días en Roma. Dice que cuando llegaron al apartamento lo encontraron lleno de libros, películas de VHS, fotos de rodajes e incluso storyboards. Dice que fliparon. Entonces, buscando el nombre del dueño, se dieron cuenta de que era, FC, no voy a decir el nombre, quien quiera lo puede mirar en el libro, no sé si nosotros tenemos eso de la ley de protección de datos o no, pero por si acaso... Pero no has dicho la dirección del apartamento, eso... En Roma, bueno. Pues, bueno, búscalo. Bueno, de un tal Franco C. Y entonces, buscándolo en IMDb... Descubrieron que fue productor de varias películas de cine italiano, entre otras, de Ginger and Fred. Hostia. El aceite de la vida o El nombre de la rosa. O sea, que El nombre de la rosa no producción italiana, o sea, producción internacional. Europea, sí. Y entonces dice que explorar el apartamento fue casi tan fascinante como visitar Roma en sí misma. Joder. Mira. Vaya chollazo. Sí, la verdad es que fue una verdadera sorpresa. No, y... ¿no pone si tenía bandas sonoras de pelis italianas en vinilo? Ay, cómo tira aquí el... Yo la música, sé, ¿no? Visitaron el piso, no sé, no lo vaciaron. O sea, ya, yo lo quiero visitar también. Ahí le está saliendo ya el espíritu ahí cleptómano. Sí, no, para eso han de llevar otra aplicación que es Burglar App o Thief App. No, pero que no la llevaban. Sí, a ver, o sea, voy a ser explícito hablando en público. Yo me voy con mi portátil allí y sampleo directamente allí, no toco nada y lo dejo allí. Solo quiero los sampleos, tío. Los sampleos. Sampleos, sampleos. Bueno, Unai nos dice que Warward Pines ni lo intenta, que el pintamonas ese no le pilla con otra. Y que con Sense8 está como el resto, que ha llegado al capítulo 3, no sabe qué cojones lo están contando, pero sospecha que nada y realmente no sabe si seguirá con ello o no. Esto me suena un poco a Lost, ¿no? Un poco... Sí, no, hombre, pero los siempre te daban unas miguillas de pan para que tú pudieras continuar. Sí, para que llegaras al final y te decapitaban ahí directamente. Anda, ya va. Venga, ya empezamos a soltar ya mierdecilla por la boca. Sabemos que Lost Serrano es una serie que le gusta muy poca gente. Oye, que hace mucho calor, no os enfadéis. Y es que le gusta tirarme de la lengua. Bueno, aquí, ¿eh? Luego tenemos la respuesta de Polaco al alienista. Dice que sin ánimo de abrir un debate y partirnos la cara, que sabes que me encanta. Bueno, es que ve su comentario contradictorio. El alienista le dice que no, que la jugabilidad, que bueno. Si lo queréis ver, el debate un poco de que han llevado a cabo, pues ahí lo tenéis. Parece que estén chateando en vez de escribiendo en el libro de visitas, ¿no? Pero bueno, es otra de las ventajas que tiene el libro de visitas. Esta semana los mensajes han sido... Es como chatear con manivela. Pero aparte esta semana han puesto algunas entradas con un montón de texto, ¿eh? Decirle a Ricard que si le sobra tiempo, que le recomiendo una serie que empezó la temporada pasada y de aquí tampoco se le dio mucho demasiado tiempo, pero que a mí me dejó satisfecho, sin llegar a ser nada del otro mundo, ¿eh? Que era The Last Ship. The Last Ship... bastante. Tú llegaste a hablar del primer capítulo, si no sí, me equivoco. La terminé de ver la temporada y realmente fue una serie que me sorprendió. A ver, ya digo, o sea, es que ahora hay series que son tienen un nivelazo. Esta estaría a un nivel medio, pero realmente tocaba temas, los tocaba con gracia. Hubo incluso algún capítulo que era como una especie de homenaje a Star Trek y el fin de la temporada le dio un giro completamente a la serie que me dejó con la miel en los labios para continuarla este segundo año. O sea que... Es un visionado que antes de ver otras cosillas ahí que se pueden enganchar los dedos, que le dé una oportunidad que no era demasiado larga y está guay. Vale, pues de la ship recomendada. Au. Y hay un mensaje de última hora en el libro de Fredo que dice: acabo de escuchar el programa número 633 de Sin Audiencia y vaya la que lié con el comentario del señor Barton. Ya, dice, bueno, claro, que él lo escribió a colación de lo de la serie Banshee y no pensó que nosotros nos fuéramos por el tema de los personajes reales y no de los de ficción. Si somos capaces de distraernos con cualquier detalle nimio. O sea. Entonces dice que hablando de Banshee, ha acabado la segunda temporada, le ha parecido magistral en el modo en que con las escenas finales han cambiado muchas cosas y han dejado claro por dónde van a ir los tiros y los golpes en la próxima temporada. Debo advertir que no se fíe de todo lo que ve, que la tercera temporada también tiene sus sorpresas. Ya ves, esto va cuesta arriba, ¿eh? Es que además... Y dice, en un momento me subieron las expectativas hasta bien alto. Pues si te gustó la segunda, la tercera para mí es todavía mejor. O sea, que las expectativas las puedes tener bien. El hecho está en que hemos la terminamos de ver hacía 2-3 meses, ¿no? Y yo tengo un recuerdo de la tercera temporada por todo lo alto. Sí, sí, no, me dejó muy buen sabor de boca. Y luego dice que por curiosidad, el captcha del mensaje, ha salido una placa de esas de una calle que te hace poner un número. Dice que era la Avenida de Santo Cristo. Dice que cada día son más raros los mensajes de los captchas estos. Ya, y son mensajes subliminales. Yo creo que sí. De los religiosos submit radicales. Obey, como nos decían en Están Vivos. Exacto. Ya está, un buen repaso al libro de visitas para que no os quejéis y vamos a pasar a los estrenos si antes no tenéis alguna cosa que añadir o decir sobre todo lo que hemos comentado. No, es que faltaría más. Yo tengo noticias, pero las daremos luego. Vale. Yo traigo la película que he dicho para machotes y traería un primer comentario de Witcher 3. Ah, también, vale. Porque estoy perdido por Rivia y estoy flipando. Mucho. Pues bueno, esta semana vienen unas cuantas películas. Yo creo que vamos a hablar principalmente de una y tampoco demasiado, porque entre comedietas con Will Ferrell y cosas así, pues... Pero ojo que el director de esta comedieta, Will Ferrell, es el guionista de Tropic Thunder, ¿eh? El Ethan Coen, ¿no? Bueno, pero pues me da igual porque el Will Ferrell me da mucha rabia y además creo que entra en una prisión y le tienen que cuidar en la prisión. Bueno, en fin, no voy a... Ya, sí, ya se ve en el cartel. Sí, se ve en el cartel. Es que pasa, no entra, no entra. Está preparándose para entrar. Y entonces, él, que es una persona muy sensible... Tiene 30 días para entrar y le están preparando. Exacto, le están preparando y a convertirse en machote. Porque claro, como no hay películas de sin audiencia, pues está... Yo he visto el cartel y se me han caído unas ciertas partes al suelo. Me han tocado y han rebotado para arriba. Lo siento, Jordi, pero a mí se me han caído ahora mismo también. Porque intentando anticiparme a tu comentario sobre Jurassic World, acabo de mirar quién es el director y mis atributos de género están rodando por vuestros pies. Bueno, pues vamos a entrar ya. Jurassic World, el estreno más sin audiencero a la parque mediático de la semana, dirigida por Colin Trevorrow. ¿Qué nos puedes contar de Colin Trevorrow? Joder, que es el director de Seguridad No Garantizada. ¿Cómo? ¡No! Pues era una película que estaba bastante bien. Tenía, con los pocos recursos que tenía, se le ocurrió bastante. Y aquí puede... No, no, a ver, a mí me gustó mucho la película. Lo que pasa es que, claro, el cambio es bastante exagerado. No puedo, tres veces no puedo. Bueno, pero voy a explicar de qué va la película. Bueno, pues Jurassic World, que es la cuarta parte, 20 años después de todos los incidentes que hubieron en Isla Nubla. Después de los mercenarios de la tercera parte. Pues parece ser que tienen un parque que ya funciona, que hay una buena protección a los visitantes, que todo va sobre ruedas... ¿Y qué puede salir mal en este contexto? Si tienen todo dominado los dinosaurios, claro, prácticamente comiendo en sus manos y estas cosas. Tienen velociraptores vegetas, ¿no? También. Pues, bueno, eso es otro asunto. ¿Pero qué pasa? ¿Que no se les acordó dónde contratar a Robert Englund o qué? El problema que pueden tener es cuando en los parques temáticos los visitantes para el año siguiente demandan una atracción nueva. ¿Qué pasa cuando los dinosaurios son los que son y no tienes atracciones nuevas? Que llevas a Rita Barberá. Por ejemplo. Y si no tienes el morro de llevar a Rita Barberá, pues creas nuevos dinosaurios. A partir de aquí, como decía nuestro querido matemático del caos, todos son problemas. Bueno, reparto con Chris Pratt, que nos salta de los Guardianes de la Galaxia a los Guardianes del Parque Jurásico. Y pues a partir de ahí, Bryce Dallas Howard, que está por allí y supongo que no hace de ciega y no va con las bragas en la mano pegándose hostias contra los árboles, como decían hace poco. Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins o Marshall. Sí, pues, señor. Variadito el reparto. Sí. En fin, pues ahí tenemos Jurassic World y veremos que... A ver, tiene mucha pinta de espectáculo para toda la familia... Pero bueno, yo creo que el tráiler es que prácticamente te destripa todas las escenas de acción de la película. Y es que vi el primer tráiler y ya no he querido ver más. Porque he visto que iban de este palo, que iban a destrozar la película. Y yo quiero irla a ver, que quizás me pillo los dedos, porque esta tiene un olor un poco sospechoso. Pero quería irla a ver con lo menos visto posible. A ver, yo tendré que caer, porque además mi hijo pequeño es súper fan de los dinosaurios. Dicen que tiene un aire un poquitín más oscura esta, ¿eh? Bueno. Sí, tan oscura como Seguridad No Garantizada. No. Te lo digo de alguna crítica que he leído por internet y tal. Ajá. Que dicen que tiene un poquitín más de terror que de aventura como las otras. Que hay un poquitín, no sé, que quizás... La primera para mí tiene algunas escenas de bastante mala leche, como rollo velociraptor en la cocina persiguiendo a los niños, que en plan tensión, ahí Spielberg sí que sabe jugar. Jordi, la primera es una deudora máxima del libro original del Michael Crichton, sí. ¿Vale? Claro. O sea, me refiero que... Que era un libro de terror. Yo cuando lo leí yo me lo pasé muy muy bien y era aventuras de terror. Aventuras... Bueno, más que un libro de terror, el señor Michael Crichton... Lo que escribe sobre hecatombes, o sea, la amenaza de Andrómeda, el Parque Jurásico, o sea, son cosas que siempre, si pueden derivar hacia acabar mal, hacia allí derivan. O sea, si algo puede salir mal, sale mal, es muy bueno, Murphy. Yo recuerdo que la primera escena se comen a unos niños en el libro. La primera escena, el primer capítulo, es que se comen a unos niños. A un recién nacido, quiero recordar. Sí, en el Centroamérica. Ahí va, eso igual en una playa, ¿no? Igual es un spoiler creo, para los que no han leído. No, porque creo que esa escena la tomaron para la segunda o la tercera película. En la segunda hay una escena de unos compis, unos pequeñitos, que van siendo una niña por la playa, que están haciendo como una especie de picnic, pues unos ricachones. Pues estaba cogido el primer capítulo del libro, eso. Ah, bueno, en fin. Libraco, por cierto, Parque Jurásico. Aquí lo digo. Sí, además libro de estos le gusta mucho a Crichton poner criptogramas, precisamente, no a colación de su apellido, dibujos, diagramas explicativos de cosas en los libros, con lo cual no solo es letra. Si algo tenían los libros de Michael Crichton es que aprendías de todas las temáticas de las que se hablaban en la historia. A.K.A. en Parque Jurásico aprenderás paleontología, genética, teoría del caos, un montón de temas... Informática... Aunque tengo que decir que han intentado en la actualidad hacer lo que salía en el libro, de coger la sangre de los mosquitos que están en el ámbar, y no han conseguido. Dicen que la sangre está muy degradada. ¿Tú has oído hablar del concepto ciencia ficción? Ya, eso sí. Pues es que eso es ciencia ficción, tío. Ciencia ficción es siempre que sea posible, si no es fantástico. Factible. Bueno. No posible. Factible. Bueno, lo dejamos ahí, va. Venga, va, que empezaremos aquí siempre un poquito, igual. Empezaremos igual. Vamos que a tener siempre, que cuidar el lenguaje a nivel de académicos, ¿eh? Hombre, esto tampoco, tampoco va a ser necesario, ¿eh? Tenemos que ser profesionales. Es lo que de. Con lo que nos pagan, nos lo merecemos. Claro. Y con el calor que pasamos. Además. Oye, yo estoy sudando como un pollo, a ti no me quiero imaginar. Bien, o sea. Poca broma. Bien, oye, ¿qué te pasa ahí conmigo? O sea, ¿te has metido con los? ¿Me estás llamando gordo? ¿Qué te pasa? No, te estoy diciendo. ¿Qué pasa? Que como no viniste la semana que viene, pasada, ya te está currando para este la que viene, ¿no? Pero es que las dos cosas que no, más me duelen. No te lo tomes así. Yo métete creo con mi sexualidad, métete con otras cosas, pero no con mi gordura. Pero si no estás gordo. estoy venga, ancho va de huesos. Bueno. Un momento, que vamos rápidamente con Fenómena, muy rápidamente, vale. Porque esta semana, ya avisamos la semana pasada, que viene 2001, una odisea en el espacio, en 70 milímetros. Corred, insensatos, o sea, ¿cómo os lo puedo decir? Merece la pena, se han hecho eco por toda España de que solo la tenemos aquí en Barcelona durante toda esta semana. Van a así venir que autobuses, ¿no? Tenéis pase prácticamente cada día desde hoy. Que es a las 9, no creo que lo pilléis, y además no sois infieles y en vez de escuchar el programa os vais a verla, os perseguiremos, pero tenéis también pase el jueves a las 9, pase el viernes a las 5 de la tarde y otro pase, pues ya no sé si se han acabado, ¿vale? No, ya el otro pase ya es para las otras semanas, para el día 20 y 21, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues aparte de 2001, ¿de qué va esta 70 milímetros? Mira, no te doy. En fin. Unos astronautas que se pierden por el espacio y luego se comen un tripi. Y no sale Matt Damon ni nadie. Y una computadora muy cachonda. ¿Vale? La versión. Mi PC se llama así. Mi PC por se llama cierto, HAL. No pudiste hablar la semana pasada de Kung Fu. Ya. Me estaba en casa mordiéndome la lengua. Y bueno, más bien cuando empezasteis a soltar spoilers de Juego de Tronos, porque es que si no estoy yo y se os quema la boca. Culpa de este, que se acaba el libro es que y ya no puede. Lo tengo todo muy reciente, en tío. Fin. Es que para mí es traumático. En fin, la serie. Vamos a por faena. Viernes 12, hay un programa doble a las 9 de la noche, que bueno, no está nada mal. Tenemos. Bueno, yo lo veo descompensado. ¿Sí? ¿Por cuál de las dos? ¿Por cuál va a ser? Por Perseguido. Claro. Bueno, tenemos Perseguido, The Running Man, película basada en una novela de Stephen King cuando escribía con el seudónimo de Richard Bachman, si no me equivoco. Correcto. Y bueno, pues esta película del año 87, de Michael Glaser, interpretada por Arnold Schwarzenegger, con María Conchita Alonso en el papel de partener femenina. Uh-huh. Y bueno, que película que yo recuerdo con agrado, ¿eh? Te estás equivocando, estás diciendo película y es peliculón. Ahí con Dinamo y dándolo todo, o sea, esa Dynamo, es una película, sí, sí. Es una película que a mí me marcó la infancia. El gordo recuerdo, castrato cantando. Recuerdo ópera. Pasarme horas y horas, bueno, pues, jugando al Smash TV de Super Nintendo. No le parece tan buena a Javi, ¿eh? Bueno, Javi también se mete con, bueno, pero luego le gusta la del ¿cuál? La del hielo ese, el hielo amarillo. La de cómo era, de Breaking Ice, esta, ¿cómo se llamaba? El Breaking, no sé, sí, sí. El ya me saldrá ya. El hielo amarillo. Es que no, además, esa del tren que va por el hielo. Snowpiercer. Snowpiercer, el hielo amarillo. O sea que, me has matado. No, me lo ha dicho él, el hielo amarillo. Bueno, lo que quiero decir que me pasé horas y horas jugándoles al Super Smash TV de Super Nintendo, pues, pensando que era Schwarzenegger dentro de Perseguido. Cuidado, no la reviséis, ¿eh? A ver, si os va a dar un corte de digestión. Yo tengo recuerdo viejuno. Si no lo he visto 15 veces, no lo he visto ninguna, ¿eh? Esa peli. Pues no sé cómo. Bueno, el problema de Agu está claro que no es de revisionarla. Y la segunda película, que sí que es un peliculón para mi gusto, es la de Mundo Futuro. Válgame. De Richard T. Heffron, del año 76, con Peter Fonda y el recordado Yul Brynner. Brutal. Que bueno, que habla de un futuro distópico donde los parques temáticos, hablando del parque temático de dinosaurios, pues los parques temáticos sirven pues para que la gente se explaye. Y en estos parques temáticos pues hay... un vaquero calvo toca cojones. Bueno, esa sería la manera corta de definirlo. Pero hay unos androides que, bueno, colaboran con el cliente escena, para sí. hacer una puesta en escena y darle una experiencia más vívida de realmente lo que pasa en el parque. Y en estos parques temáticos se recrean épocas pasadas de la historia humana. El oeste, la antigua Roma. El mundo correcto. Medieval... Estas cosas. Qué chula era esa peli, ¿eh? La villa, que yo cuando la vi ya era una película que era un poco viejuna y aún así la disfruté. Sí, yo pequeño, ¿eh? Es decir, ostras, huele a viejuno, pero creo está que guay. Es buena, pero bueno. Sí, sí, allá, sí. Allá va cada uno. Y bueno, pues este es el programa doble que tenemos, que por cierto, si no me equivoco, después de Mundo Futuro, no, este Mundo Futuro es la segunda, sí, y la primera fue Almas de Metal, en el año 73. Ah, esta es la que vi yo, la segunda que no la he visto. Almas de Metal la dirigió el propio Michael Crichton, que seguramente está basado en un relato de él. Sí. Pues la estaba confundiendo con la primera, la segunda no la he visto entonces. Claro, entonces ahora yo estoy pensando si en Mundo Futuro sale también el Yul Brynner. Sí, sí que sale. Bueno, al menos en la ficha que tengo yo aquí. Sí, sale, ¿no? Vale, vale. Porque en la primera, no, el que no recuerdo yo que saliera era el Peter Fonda, porque si no me equivoco salía James Brolin. Podría ser. Sí, James Brolin, seguro. El seguro papá, porque lo acabo de ratificar. En fin, pues estas cosas que luego la sin audiencia está ahí mordiéndose las uñas. Sí, que antes es Almas de Metal. Y que, bueno. Pues eso, Almas de Metal, año 73, dirigida por Richard Crichton, y Mundo Futuro, 1976. Sábado 13, si queréis llevar a los niños a ver ET a las 4:30. ¿Les queréis hacer pasar un mal rato? Sí, porque van a llorar. Aquí pone versión restaurada. Yo eso... Ay. No sé, sabemos que hicieron cosas como lo de quitar las escopetas a los agentes de la FBI y cambiarlos por walkie-talkies. Todas las pistolas cambiadas. Etcétera, etcétera. Para mí es un poquito... quitarle la esencia a la película, que se atreve a hacer cosas que luego no. Pero bueno. Yo que sé, a los niños también les podéis llevar a cualquiera de las otras dos que proyectan ese mismo sábado, que son más interesantes. De hecho hay tres, porque luego dan de Stanley Kubrick Senderos de Gloria, por favor. Donde podemos saber lo que les pasa a tres cobardes, si no me equivoco. Otra película viejuna, Agus. Sí, bueno, del año 57, con Kirk Douglas. En blanco y negro, Stanley Kubrick en blanco y negro. Y luego tenéis Perros de Paja, de Sam Peckinpah, también la cinematografía del señor Peckinpah, muy recomendable, con el señor Dustin Hoffman, además haciendo un papel con un cariz muy violento, que no haya visto esta película, va a haber un Dustin Hoffman que a lo mejor no ha visto nunca. Sí. Y luego, para acabar, dentro del ciclo de Stanley Kubrick, El Resplandor. ¿Qué podemos decir? Basada en el relato de Stephen King... No sé si con... en este caso no. Es versión original subtitulada. No vamos a tener ese doblaje que tanto dio que hablar en su día, pero cuando lo intentaron cambiar la gente se hacía cruces porque no reconocía ese doblaje sin el doblaje tan cutrillo que fue así por el parecido a las voces de los dobladores, que aunque no eran dobladores... profesionales, creo que Verónica Forqué fue la que dobló a Shelley Duvall y no me acuerdo quién dobló a Jack Nicholson, pero fue el propio Stanley Kubrick quien decidió que fueran esas voces porque él miraba muchísimo más que se parecieran las voces al original que no la calidad del doblador o el oficio que tuviera, ¿no? Me llama la atención de esta película que vi una página web que se dedicaba a intentar reconstruir la casa tal como, según la película, debería de ser, y es una casa imposible. Pasillos que pasan por zonas que no deberían. Pero estás hablando del Hotel Overlook. Sí. Ventanas que están en una zona que no debería haber ventanas porque acaban de venir de un pasillo donde no había una pared, ¿sabes? Cosas así. ¿Quieres decir que El Resplandor está mal súper hecho? Súper chula. No. Hay todo un estudio detrás explicando que Kubrick es algo que hizo, que lo forzó, igual que la posición del laberinto en la película no corresponde con un plano que sale al principio, que luego no sé qué, o sea, que es toda una situación, es toda como la localización imposible. Lo que pasa, pero jugando todo el rato con efectos de cámara, ¿eh? Además, ver la bicicleta, niño pasando con la bicicleta, ver un pasillo que se supone que hay un súper comedor, o sea, pasa por delante de una puerta donde se ve un hall que te mueres, gira la esquina al chavalín y entonces una puerta en la misma pared donde debería estar el comedor y ves una ventana, por ejemplo, y cosas así que te quedas como, ostras, y ya, se ve que jugaba con eso. Pero como la película juega, bueno, y la novela, Stephen King juega mucho con lo que pasa, no me acuerdo si era Jack Torrance el protagonista, Jack Torrance, sí. Lo que pasa en la mente de Jack Torrance la y realidad, lo que pasa en la realidad y el delirio, pues yo supongo que también Kubrick visualmente quiso jugar con eso. No, pero la gente, si la vuelve a ver, que intente fijarse sobre todo eso cuando hay escenas en travelings y tal, irse fijando con los giros de esquina, las ventanas y tal, y verás cómo te deja el culo torcido porque no, nada está donde debiera. Yo solo te puedo recomendar que si alguna vez vas al Overlook, vayas a la Red Room, pidas la Red Room, que es la que te va a ir mejor a ti. Exacto. Red Room. Sí, pero avísanos para buscar... Para buscar otro sustituto. Me iré a la Red Room con mi colección de DVDs de Perdidos para verla entera ahí dentro. No, si te vas a la Red Room, llévate un espejo antes de entrar. Qué cabrón. En busca del Valle Encantado, el domingo 14, dinosaurios en versión Don Bluth para niños. A las 18:15, aquí, por ejemplo, Fernando se estaría frotando los ojos porque le dan los cazafantasmas. Cazafantasmas, pantalla grande, pantallón del fenómeno. Sí, sí, puede valer la pena. Y también es una película mediocre según Hume, o esta sí que puedo decir también que es peliculón. ¿Cuál? Cazafantasmas. ¿Qué le estás comparando con la de Schwarzenegger? Hombre, pues pues perdona, guapo, hazte una doble sesión un día con las dos. Y tú mismo te responderás esa pregunta que acabas de hacer. Iba a decir la puta pregunta. Y bueno, peliculón, pues para colofón, a las 8:30, Guardianes de la Galaxia. Más reciente, joder, pero también disfrutable. El domingo lo han pensado en ti, Agus. Los de Fenómena. Sí, pues sí. Quieren que vayas a vivir allí, al cine. Bueno, yo creo que de las 3 del domingo, en busca del Valle Perdido es la que le encaja. Me gustó también en su día, ¿eh? Aunque prefiero Dinosaurio. Era de Disney piecito, también. Piecito, ¿verdad? Ostras, creo que el sí. El Triceratops, piecito. Es que lo confundo también con Dinosaurio. ¿Sabes cuál es Dinosaurio? Sí, Dinosaurio. Era una en CGI, pero era de Disney. Sí, también. Era de Disney. Es que esta es de Don Bluth, es de vale, Disney. Pues eso es lo que me liaba. Bueno, pues tengo que decir, por si alguien aún no ha visto Guardianes de la Galaxia, que es una buena oportunidad porque es una película muy divertida. Yo no la he visto. Pero no, pues, porque no la recomiendo. Pues es una buena oportunidad porque es una película ya, muy divertida. Lo que pasa que, bueno, yo sabes que con el trabajo tengo horarios muy raros, pues trabajo en domingo. Así que, bueno, no debería decir esto por aquí, pero bueno, es la puta realidad. Ahora sí que os podéis explayar con noticias, con agenda. Tengo un obituario. Bueno, pues venga. Bueno, pues nos santiguamos primero. Bueno, pues es Marie-Hélène Traynor. Que es, por si alguien no la tiene localizada, es la actriz que hizo de madre de los Goonies. Sí, lo leí. Vale, y bueno, pasa que esta señora hizo los Goonies y luego le perdí la pista. Ha hecho un montón. No, ha estado siempre. A ver, yo le perdí la pista. Vale. Ha podido hacer lo que haya querido. Ha sido secundaria. Bizcochos, tartas. Ha sido secundaria en un montón de películas que muchos actores ya les gustaría haber participado en ellas. Tenemos desde la saga completa de Arma Letal, tenemos desde Congo, Jungla de Cristal. Pues, tiene una filmografía que es espectacular. Cazafantasmas 2. Por aquí veo también Historias de la Cripta, Regreso al Futuro, no sé. O sea que realmente salió de secundaria en un montón de películas. Una pandilla alucinante, pues eso, Tras el Corazón Verde, Cheers, Los Fantasmas Atacan al Jefe. Es que empiezas a mirar toda la filmografía de esta mujer, y siempre como secundaria, pero ha estado metida en todos los ajos. Uh-huh. Pues eso, pues que es una lástima, que yo pues recordaba a la madre intentando hablar con la mujer de la limpieza y los equívocos que habían en los Goonies, y pues que me hace mucha gracia, la verdad, con el italiano. Pues vale, pues obituario dicho. Vale, agenda. Agenda, sí. Tenemos un evento corporativo de Contrabanda este próximo viernes. Los programas que duran cierto tiempo en antena, pues a veces acaban cumpliendo años de una forma longeva. Y es el caso de nuestros compañeros del programa Radio Rosco, que cumplen 10 años, nada más y nada menos que en antena. Entonces lo celebran este próximo viernes, 12 de junio, en el Palau Alós, en el equipamiento municipal que está en la calle San Pere a Més Baix número 55, a partir de las 8:30, con una entrada gratuita, con música y poesía en directo, y aparte pues comida y bebida para fomentar la autogestión de este proyecto de comunicación horizontal llamado Contrabanda. Ahí queda el aviso. Y luego, más del lado sin audiencero, pues tenemos este próximo domingo 14 de junio una nueva edición de Trash o Market en el Espai Jove La Fontana, de nuevo en la calle Grande Gracia 190, metro línea 3 verde Fontana, y en esta edición el Trash o Market con temática horror luau, que más o menos quiere decir que va a ir sobre temáticas de estas hawaianas, polinesias y de las costas del Pacífico, ¿vale? Que sepáis que esto empieza a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, entrada simbólica de 50 céntimos, un montón de puestos de todo tipo de cuestiones de artesanía, diseño, ilustraciones, fanzines, coleccionismo y cualquier tipo de manifestación do it yourself relacionada con el género y con el terror y con cosas variadas de las filias de los freaks en general, y que además estará amenizado por conciertos de Pioneros Cano y El Hombre Lobo Internacional. No sé si son dos grupos o es uno, pero bueno, como lo pones en el cartel, yo así lo leo. Ahí queda. Muy bien, pues nada. Joder, os he dicho qué calor hace aquí en el estudio. Sí, sí, sí. Pues aparte de la agenda, ¿había alguna noticia que comentar? Y luego podemos dar un espacio a ese videojuego que es The Witcher 3. Sí, a esas películas que hemos visto. Y a las películas. Antes, le daré un minutillo a un videojuego de King Fury que ha salido. Tú lo que quieres es colar cositas, ¿eh? Sí, aprovechando, sí. No, pero aparte es que King Fury la dijimos la semana pasada y han sacado un videojuego de móviles. ¿Cómo te quedaste con las ganas, eh? Ya, tío. Bueno, noticias. Pues yo tengo tres noticias breves. Una que ya está casi caducada porque la tenía en la chuleta desde hace casi un mes, pero como nunca nos damos tiempo a decir casi noticias, casi se va a juntar con él, porque es una noticia sobre un estreno. Entonces, claro, el estreno casi va a llegar y no he dicho la noticia, ¿vale? No sé si os acordáis de What We Do in the Shadows, lo que hacemos, sí, en las sombras, que ya cuando se pasó en la semana de Donosti en noviembre del año pasado, ya hablamos de que tendría estreno en salas españolas a lo grande dentro de lo que se puede a ese nivel. Y realmente viene este verano, su fecha de estreno es el 3 de julio y os recuerdo, para quienes no recordéis, que fue premio del público en Sitges, en Donosti y en Toronto, en el TIFF Festival. Y mi mujer me dijo que qué mierdas más raras le pongo cuando la vio. ¿La has visto ya? Sí, claro. Y la hemos comentado. Sí, es que tengo mal, sí, es que yo tengo la mal. Yo también la comentamos aquí. Sí, bueno, sí, sí. Pues los compañeros de piso vampíricos. Exacto, de Wellington, Nueva Zelanda. Muy bien, esa es la primera noticia. La segunda tiene que ver con una serie que yo todavía no he visto, pero que de la que tengo una buena expectativa, gracias a vuestro criterio, que es Daredevil. Ajá. ¿Vale? Para la segunda temporada de Daredevil han fichado al señor John Bernthal, que ¿sí, es el Shane de Walking Dead o el garrulico conductor del tanque en Fury, en la película esta de Corazones de Acero, y que le han asignado el papel de The Punisher. O sea que vamos a tener Punisher en la segunda temporada de Daredevil. Muy lógico al respecto de esos comentarios y esos análisis que se han hecho al respecto de que Daredevil, por su naturaleza como personaje de justiciero, superhéroe con pocos poderes y esas cosas, pues se corresponde y se da la mano con personajes también como El Castigador. Y bueno, pues al John Bernthal lo tenemos por ahí. Me pega, ¿eh? No, sí, me disgusta. No, a ver. Al final no hablamos del final de la temporada. Tú me esperas también que la acabara de ver, claro. Y se ha quedado ahí colgado. Bueno, si queréis podéis esperar a que la vea, sí, yo también, y la vemos también. Y la comentamos, es que es el final, es que es del pena, todo. ¿Eh? Son 10 capítulos solo, ¿no? 13. Son 13 horazas, ¿eh? Ya había reservado 10 horas, pero tengo que sacar 3 más de algún sitio. lo tengo previsto. Pero bueno, que también al hilo de Daredevil y del señor Bernthal y tal, decir que Tom Hardy, que también es un tipo que se ha barajado para hacer el Punisher en la ficción, sigue esperando porque Tom Hardy tiene otra categoría que John Bernthal y quiere hacer del Castigador, pero en la pantalla grande, no en la tele. Entonces, pues sigue en el banquillo de los posibles nuevos fichajes para un personaje de Marvel. Pues es un pequeño error, porque viendo cómo están enlazando todas las cosas, yo creo que era asegurarse y al papel. Yo ahí no lo sé, porque supongo que los caches son diferentes de uno y de otro, y bueno, no sé. Supongo que eso al final acaba siendo una cuestión más monetaria que no de gustos estilísticos. No sé. Esa era la segunda noticia. Y la tercera noticia es un conjunto de noticias realmente. Es avances, rumores, cuchicheos, secretos a voces. Y es que y os explico un poco, en el Fantasia, el Festival Internacional de Cine de Montreal, que se celebra todos los veranos desde hace ya un montón de tiempo ahí en Canadá, pues tiene una sección que se llama Frontiers, que realmente Frontiers no es una sección en la que se exponen películas, sino en la que es una especie de mercadillo a lo grande de coproducciones internacionales. Entonces la gente va allí con proyectos que están incipientes para intentar buscar socios económicos, productores ejecutivos y lo que sea. Entonces ya han salido los proyectos en curso que se van a presentar en este 2015 en la sección Frontiers del Festival Fantasia de Canadá, ¿vale? Y hay unas cuantas sorpresitas ahí, ¿vale? Todo esto que voy a decir está condicionado a que alguien ponga la pasta, ¿no? A que alguien ponga la pasta, que se pongan de acuerdo varios productores para sacar adelante lo que es un proyecto incipiente, y vete tú a saber si acabarán siendo largometrajes o no, ¿vale? O acabarán haciendo un videoblog como el señor V-Ball. Mira, me lo acabas de sacar de la punta de la lengua y voy a decir, pues ahí podré ir, V. Vete tú a saber, pero entre el numeroso, porque son bastantes, yo he hecho una pequeña selección al respecto de mis filias y alguna fobia también. Al respecto de este line-up de proyectos en curso del Frontiers barra Fantasia de este año 2015, tenemos una película que se llama Wear Out, que viene de Serbia y que está dirigida, o que va a ser, o será dirigida, por el señor Rodan Spasojevic. El director de Serbian Film. Exacto, esa es una. Están buscando financiación. No digo nada. Luego hay otra, estadounidense, que se llama... ¿Es una película romántica o algo esta? Con mucho amor. Wear Out. No sé, que si wear out es como vete para afuera, ¿no? O donde para afuera, o no sé. Wear out, no sé, wear out, pues no sé. Ni puta idea, tú. Otra, estadounidense, Carney Kill, ¿vale? Este proyecto va a estar dirigido por un veterano llamado John McNaughton, que es el señor que hizo Henry, retrato de un asesino, y que no ha hecho demasiadas cosas después de aquello y vuelve a la carga a nivel de dirección. Esta también tiene pinta de ser de amor. Carney Kill, si es lo de carne, ya sabes, siempre el... Bueno, en fin, más cosas. The Designer, otra estadounidense, que va a dirigir un señor que no es muy conocido llamado Graham Rednick, pero que detrás del proyecto de The Designer están los productores Larry Fessender y Peter Falk, que son los productores de varios títulos festivaleros que... a quien más quien menos le han hecho tilín en algún momento, que son The House of the Devil, Stakeland y The Innkeepers. Proyectos de medio o bajo presupuesto, pero que han tenido su pequeña carrerita por ahí. Ya sé que la usas así con la cabeza, pero oye, es que... Ninguna de las tres, ¿eh? Stakeland tenía sus momentillos, hostia. ¿Eh? Ninguna de las tres. Bueno, la The Innkeepers tenía que estar... Una cosita. La ambientación, pero me pareció también un poco un despropósito esa. Era demasiado deudora de Designing, creo, ¿no? No sé. A mí me pareció lenta y el final bastante... Bueno... Es que me dejó un poco indiferente. Bueno, pero... El cartel muy chulo, por eso. Y la fuente que usaban ahí con la Innkeeper estaba guay. Sí, es que los carteles... Pero es lo único que tengo que realzar de la película. Los carteles muchas veces son guapos y las pelis, ¿no? Ya y la chica era muy, la chica era monísima. A ti siempre te ganan con eso, con el cartel, sí. Y con no, la... No, pero ahí no me ganó ni así, ¿eh? O sea, imagínate. Bueno, pero la sorpresa, después de haber hablado de Wear Out, de Carney Kill y de Designer, viene con un par de proyectos presentados en este mercado canadiense de... con participación española barra catalana, ¿vale? Uno de ellos se llama Country House, casa de campo, no casa del país, sino es como una casa rural, ¿no? Casa rural podría ser perfectamente. Proyecto en el que va... Tiene... Aquí lo podríamos traducir como casa de pagés. Sí, casa de... Sí, un masía o eso. Al más. No la tú. Al más. Bueno, la cuestión es que el director asignado, que también es el guionista de este proyecto español llamado Country House, es un desconocido, porque yo no he encontrado nada de él, Fernando Ronchese, pero la liebre salta cuando miramos el apartado de producción. Tras la producción de Country House, hay un señor que me suena de algo, que se llama Ángel Sala. Silencio. De algo no suena, sí. Vale, pues no hace falta que diga de qué me suena, ¿no? Pues bueno, ahora también se está metiendo en el tema de la producción. Bueno. Lo cual, yo qué sé, igual se ha metido ya y no lo habíamos visto antes, pero... Hombre, él produciendo sabe que la distribución se la puede asegurar. Ahí te he visto. Con el mercado lo conoce un poco, el puto, pero bueno. Y luego el otro proyecto español barra catalán que ya tiene una... está en fase de coproducirse con Reino Unido es The Devil on Wheels. ¿Vale? ¿Algo hablo sobre ruedas o con ruedas? Sí, es que eso me suena. Es que ese también ya. Sí, pero esto. Este está dirigido y escrito por un tipo que yo ya lo tengo más fichado que al otro, que se llama Enric Folk, que quizás tampoco os va a sonar de nada, pero este tipo es. Enric Folk, sí. Folk, perdón. Es que, bueno, sí, los apellidos catalanes tienen estas cosas. Es que no me es el base. Para mí que me llamen a Ses Fàbregas, lo llamen Cesc. Y que Sabadell y cosas así, pues yo pido mi Rick Folk. pido miles de disculpas. No, porque, no pasa nada. Porque ya deberías saber, o sea, este tipo de... Tenemos que pedir cuando nosotros decimos algún apellido escandinavo. Al señor Killian Murphy le tenemos que pedir mil perdones. Para no ir tan lejos, si tuviésemos que decir alguno vasco. También. Bueno, pues Enric Folk. Así está bien. Bueno, ¿no? Como si fuera... sería Enrique Iturriberrigorrigoico Rotacoechea Zuzubluguaga, que es amigo mío. Puto Jordi, con los vascos y los japoneses no le bates, Diciéndolos, digo. Bueno, recapitulo. The Devil on Wheels, director Enric Folk, que es un tipo que está bastante asociado al mundo de la televisión. Yo me acuerdo que, aparte de que ha hecho un montón de capítulos de series catalanas, evidentemente, me acuerdo de una TV movie que hizo hace unos años, que no sé si habéis llegado a ver, que se llamaba Tempus Fugit. Me suena. Yo es que me la tragué sin querer un día en la tele. Eran capítulos, ¿no? La película. No, esto era una peli. ¿Era una peli, pero era con historias separadas? ¿O? Era una TV movie en la que jugaban con la posibilidad de ir un poquito para atrás y un poquito para adelante en el tiempo. De ahí el título. Es que me suena, no la he visto entera. He visto en un zapping que la estaban dando, vi un trozo, pero si era raruna. Sí, aparte, a ver, era un poco orientado hacia la comedia. No deja de ser una TV movie, no le puedes pedir expectativas, pero... porque eran, sí, lo que dices tú, Jordi, varios casos de gente. Correcto, sí. De sí, gente sí, sí. Que podía ir palántico o para atrás un pelín en el palántico tiempo. Y patrásico en el tiempo. Y me acuerdo que una de, sobre todo la que más. Creo que salía Neus Asensi en esta TV movie. Pero también salía un humorista catalán, que no recuerdo su nombre, uno calvo así, que es, era Lo Cartañá o uno de estos así. Sí, sí, sí. Que sí, no, sí. Sé cómo, no sé cómo tiene el nombre de actor normal. Y que en su subtrama dentro de Tempus Fugit, el Barça tenía que jugar una final y no sé por qué cojones la perdía, no pasaba como en la realidad. Y tenía que volver atrás en el tiempo para que, como era un super culé y super forzo, para cambiar la historia y que pudiera ganar. O viceversa. Pero bueno, que a mí me da un poquito de miedo esto de Devil on Wheels, porque aparte de que se parece mucho al Diablo sobre Ruedas, pues viene con una sesga un poco televisiva, por decirlo de alguna forma. No quiero despreciar tampoco ahora el medio televisivo, pero que también eso indica que quizás puede ser una producción que acabe siendo pues de bajo presupuesto, que incluso vaya directamente a la televisión, como fue alguna de estas anteriores. Y con estos cinco títulos no os voy a aburrir más sobre el rollo de Frontiers, del Fantasia, y que si queréis mirar el resto del listado de películas y de proyectos que hay en la sección Frontiers, pues que os metáis ahí en www.frontiersmarket.com y ahí vais a tener más detallitos. El actor que hacía de Lo Cartañá es Xavier Bertrán. Ese mismo. Y Neus Asensi también sale en la película, como decías, confirmado. Pues bueno, pues después de esto vamos a empezar con videojuegos, uno cortito y otro más largo. Venga. Bueno, pues el cortito es el videojuego que os he comentado, que está plenamente basado en Kung Fury, ¿de acuerdo? Está para Android y para Apple. A ver, no es una chorradilla de juego, pero en la peli, en el mediometraje de Kung Fury, ¿os acordáis de la escena que está grabada en scroll lateral, que se ve a Kung Fury repartiendo leños con los nazis? Exacto. Pues el juego es eso, en pixelado, muy muy chulo, y solo tienes dos botones, derecha e izquierda, con el detalle que cuando te desplazas hacia un lado o hacia el otro, te desplazas dando un golpe. Entonces están viniendo enemigos por los dos lados y tienes que ir sincronizando para ir dando, con el añadido que hay enemigos como el rubio de los mostachos o unas enfermeras o unos robots gigantes y tal, que tienes que dar diferentes combinaciones. No basta con dar un golpe, tienes que dar dos golpes, cuatro, o incluso hacer derecha, izquierda, derecha, ¿vale? Y hay un momento... has de buscar combos con las pulsaciones. Exacto, hay un momento que tienes que ir viendo lo que te va viniendo y haciendo la combinación a medida y no perder la sincronía. Y tienes tres vidas y tienes que conseguir el máximo de combo posible para conseguir puntuaciones. Es una tontería de juego, no tiene nada del otro mundo, pero es divertido, sigue la misma estética, está clarísimo que lo han hecho de manera paralela a la película porque pertenece a ellos, y siendo gratis nunca está de más, ¿vale? Además, yo tengo que decir que me piqué bastante, he conseguido superar el récord de Barbarella, y a ver si alguien tiene narices de darle, porque me pasé un buen rato para llegar a los 120.000 puntos de récord, así que si hay alguno por ahí, algún avanzado que quiera hacer una capturita de pantalla y subirla al libro de visitas, tenemos una mini competición ahí. Un mini ahí. Uno que es orgulloso, de momento el Kung Fury me lo guardo yo, el título de Kung Fury, a ver si algún valencero lo supera. Agus busca Clash, sí. A ver si alguien le tira un guante. Después The Witcher 3. The Witcher 3. Tengo que decir que habré jugado unas 14-15 horas. Porque además al principio el método de combate no te acaba de convencer. El combate no es tanto, es la, y sigue sin convencerme, ¿eh? O sea, el movimiento del personaje, de Geralt, es como muy, muy tosco. Y si a veces tienes que pararte en un cartel o tienes que coger una hierba y tal, hay veces que tienes que estar como 15 segundos hasta que consigues quedarte en el sitio que quieres. O sea, es muy tosco. Y el combate es exigente, digámoslo que es exigente, pero satisfactorio. Lo que pasa es que me he llevado, ¿cómo te diría? Me ha abrumado mucho, porque me he pasado lo que es la primera sección, la primera fase, he luchado contra el primer enemigo, que es un grifo, y cuando me pensaba que ya lo había visto todo, me encuentro que lo que sería la segunda pantalla, así como sí, la segunda pantalla, me encuentro como que es un mapeado enorme. Entonces ya se te dispersa un montón todas las misiones. Me he dado cuenta que así como en la primera pantalla, más o menos podías irte moviendo por todos lados y podías ir haciendo, desenvolviéndote más o menos bien, me he encontrado aquí que iba por un camino. Me han salido unos mataos de nivel 16 y tuve que salir corriendo con el caballo por patas porque me crujían, pero me crujían bien, ¿sabes? Y esto es inabarcable, es muy grande, o sea, es que es muy, muy grande. Pero esto es lo que siempre hemos reivindicado los roleros de PC respecto a los roleros de consola, que supongo que ahora ya con estos juegos de rol tipo Witcher más europeos, porque los juegos europeos tienen estas buenas cosas, que es que un buen juego de rol no tiene que tener autolevel. Pero es que... Es lo que el Gothic... con toda su tosquedad, porque era un producto alemán que en las primeras versiones era bastante tosco en algunas cosas, realmente era muy satisfactorio porque tú empezabas el juego y tú eras un matao sin una gota de mallas, con una mierda de cuchillo que habías robado en una panadería, y tú si salías al bosque a cargarte un lobo, el lobo te pulía en tres dentelladas, porque es lo lógico, si tú vas sin gota de mallas a un bosque con un cuchillo de untar mantequilla en el pan, pues evidentemente no le cortas la yugular al lobo a la primera, no, te come. Y bueno, pues a mí me está muy bien que pasen estas cosas en los videojuegos, porque si te metes sin el equipo y sin la experiencia en la boca del lobo, nunca mejor cuando dicho. Cuando digo que me abruma es porque llevo 15 horas, soy nivel 3, me he encontrado en un camino con tíos de nivel 16, ¿sabes? Y no me quiero ni imaginar si se me ocurre ahora coger, porque sí, más o menos, el grifo sufrí, pero al final conseguí hacerme con él. Pero ahora me planteo, madre mía, lo que me puede salir a partir de ahora, ¿sabes? Me pero, voy a volver a ver, loco. Tienes que emplear el truco del rolero viejo. El truco del rolero viejo es petarte todas las secundarias a vidas estoy y por haber. Estoy en ello, estoy para en ello. Subir el nivel. Y la suerte, claro. Y la suerte es que cuando tú vas cogiendo las misiones, ya te dice nivel recomendado, o sea, ya te lo dejan ir. Pero es eso, pero que dices. Eso es otro. Ya, eso es otro peaje de las consolas. Eso, no te tienen que eso decir. Eso ya sé que te pica. Claro. Pero lo que me refiero es que llevo 16 puñeteras horas, soy nivel 3. Veo que estoy en la primera fase, o sea, en el primer terreno, pero que hay como cuatro terrenos más y que esto pero no te abrumes, si es que eso es lo precisamente horas, lo que te... Son bueno, pero horas. Disfrutas y luego estamos hartos de hacer de pagar 70 euros por un juego que te dura 10 horas y dices, vaya mierda. Yo disfrutaría si no fuera porque tengo que hacer la web de la audiencia. Ya, eso no se dice. No te voy a decir nada de la iVox. No, pues eso, o sea, porque tengo un montón de faena, porque... trabajo, tengo vida, ¿sabes? Y eso es decir, madre mía, esto es un proyecto a medio largo plazo. Y además que yo tengo mis series, mis películas por ver, y ahora eso de decir, ¡buf! Hombre, o sea, yo a veces me alegro de tener la mierda de PC que tengo, porque no me permite. He conseguido realmente engancharme, que ya es más de lo que conseguí con el 1 y el 2, que no conseguí dar el paso este. Aquí lo he dado, aquí ya he hecho mis primeras espadas, ya me he movido, ya estoy encontrando el truquillo de cuándo hacer las contras, cómo rebanar a los tíos, a los bichos, al tal. Pero es eso que digo, uff, aquí hay faena y que me va a llevar horas, muchas horas. Eso sí, hay que superar lo que sería el escollo del control, que tendrían de haberlo hecho un poquitín más controlable. Porque realmente ir caminando y que se te pases de las cosas y tengas que moverte 5 veces hasta encontrar el punto. Como curiosidad, ¿tú cuando juegas con PC, teclado y ratón o te pones pad? Aquí se tenía que jugar con pad. Hostia. Porque piensa, por lo que te digo, el control, porque cuando caminas tienes que mover muy poquito el pad porque es súper sensible. Es que yo si no juegas puedo con jugar... la tecla, pues es que si juegas con la tecla del teclado, Geralt empieza a correr, entonces para ponerte el sitio vas a, como derrapando, ahora para adelante, ahora para atrás, ahora para el lado, y la cámara como tampoco ayuda, porque la cámara también es un problema, pues te vuelves loco. Y yo empecé a jugar con el teclado y el ratón, porque yo siempre he sido de teclado y ratón, y dije, no, a este tendré que jugar con pad, y he tenido que jugar con pad. Bueno. Sí, no, está hecho para pad, te lo digo en serio, no, porque no, es que a la hora de controlar, cuando estás luchando contra bichos, la hora de controlar los desplazamientos laterales, mini carreras y tal, tienes que y por eso digo que el es nivel muy de precisión que necesitas, es ¿no? muy exigente, porque si tú vas apretando todo el rato el pad a saco, te van a petar. Tienes que ir jugando ahí con dedito y poquito a poco y tal. Es un juego de pad. Pues sí, mira, sí. Yo agradecer a Bethesda que el Fallout hasta ahora permitiera jugar cómodamente con teclado y ratón. Es que Fallout para mí es 100% teclado y ratón, ¿eh? Lo dejamos bueno, ahí. Este es diferente. Diría que en cuanto... Es que el tipo de juego es muy parecido, entre comillas. Ahora, cogerlo con pinzas. Pero la manera en que se ve a Geralt en tercera persona y tal recuerda mucho al Batman Arkham Asylum y este rollo. Y este tipo de juegos no ayuda mucho el teclado y el ratón. Es más de... Bueno, pero yo jugué al Witcher 2 con teclado y ratón, lo jugué bastante bien. Yo la sensación que tengo es que yo empecé con teclado y ratón y me volvía loco para encararme un puñetero cartel. Y al final dije, pues, mando. Y con mando sin problemas. Pero exigente, muy exigente. Pues nada, tenemos por ahí una película rara, pequeñita, escondida, que no ha llegado a ningún sitio, ni siquiera a festivales, ciencia ficción. Ha llegado a festivales, pero no a los de aquí. Que yo recuerde a ninguno del Estado español. Y es de 2014, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que en los festivales a veces pasan cosas, refiriéndome a películas, con lo de cosas, que quizás no deberían estar allí y otras que deberían estar, pues no están. Y bueno, a veces no sabes si es un acierto o un desacierto, o que simplemente son coincidencias porque a veces cogen las cosas en lotes, o porque hay condicionantes económicos, o vete tú a saber el qué. Pero la cuestión es que la película cuya música escuchábamos al principio de este Sin Audiencia, pues es una película estadounidense que se llama Time Lapse y es de un novato llamado el director Bradley King. Y yo os quería preguntar, antes de empezar a hablar de ella, ¿qué haríais si descubrís que vuestro vecino os hace fotos a escondidas cada día? No he acabado la pregunta. Pero, ¿qué haríais cuando os dais cuenta de que esa foto que hace cada día no es del momento actual, sino que es de dentro de 24 horas, a.k.a. dentro de un día después de cuando suena el pulsador de la cámara? Y claro, tú hasta que... No me pides más pistas. No, pero te estoy diciendo. Te hacen una foto, tú ves la foto y como 24 horas después te pasa lo que aparece en la foto, te das cuenta de que está haciendo fotos del futuro. Digámoslo así. Aprox, sí. Aprox, hombre, vale. Pues tendrías 24 horas, 48 horas para preparar tu mortadelo. Vamos, que ninguno de los dos intentaríais sacarle partido al invento para vuestro provecho, como hacen los de la película. Hombre, bueno, me imagino. Puedes intentar sacarle partido, hacer un mortadelo. Haciendo fotos de los yo que sé, resultados de la quiniela y cosas esas así. Cosas. Bueno, pues, pero luego, si en las fotos sale algo que quieres evitar, ¿qué pasa, amigo? Claro, porque tú lo que quizás no deberías hacer es intentar contrariar al futuro, no vaya a ser que lo cambies y armes algún... efecto mariposa algún no deseado. Percal espaciotemporal inapropiado o que no habías planeado. Hombre, aprovechar una cámara que hace fotos 24 horas a las siguientes para poder liarme con Ygritte de Juego de Tronos sería algo bastante harto complejo, ¿eh? Es muy complejo. Necesitas otra máquina diferente, no una cámara de fotos. Necesitas la cámara de fotos que te permite liarte con Ygritte directamente. O sea, déjate de hostias de 24 horas. Bueno, la cuestión es que... aunque sea orientándoos un poco, vosotros mismos habéis adelantado más o menos el argumento de Time Lapse. Es que has dado muchas pistas. Se trataba de eso. Tres amigos que viven juntos, dos chicos y una chica, pues descubren eso, que un vecino que tienen enfrente, en su urba, es una urbanización no muy cara, pero bueno, de estos sitios así con unifamiliares que hay en Estados Unidos, y que pues un día, por unas razones, descubren que justo en la cristalera que hay enfrente de su cristalera del salón, pues... hay un artefacto difícil y complicado, pero que hace Polaroids. y las polaris que saca pues son un poco raras y con unas pequeñas deducciones acaban llegando a la conclusión de que saca fotos del futuro, ¿vale? Entonces ellos deciden no hacer ninguna de las dos primeras cosas que habéis dicho, sino sacarle partido a nivel personal, sobre todo económico, de este descubrimiento. Lo que pasa que aparte de que intentan no cambiar el futuro, el mero hecho de intentar lucrarse con el invento pues les acarrea, digamos, imprevistos que no estaban ahí, pues eso, en su plan, ¿vale? La cuestión es que tenemos aquí pues una especie de cruce, vamos a decir, cruce, una melange entre cositas de la ventana indiscreta, digamos, una parte que podría ser muy barata de Project Almanac, por ejemplo, o también algún trozo de algún capítulo de The Twilight Zone, ¿vale? Y lo que acaba siendo Timelapse, pues es una película que podríamos definirla, con comillas, de ciencia ficción de baja intensidad, en la que prima más un alto grado de suspense y de intriga. De ahí, o sea, lo de la ventana indiscreta no lo digo solo porque hace fotos desde una ventana, sino porque el componente intriguístico que tiene el argumento pues va un poco en deuda con el maestro Hitchcock también, un poquito, ¿no? Intriguístico y de tensión. Y de porque tensión. Una persona que está incapacitada para huir es blanco fácil. Exacto. Aquí no están incapacitados para huir, pero no se van muy lejos. Porque primero, la película tiene poco presupuesto y solo tienen pocos decorados y aparte tienen la cámara enfrente de su salón. Esa explicación no entroncaría con el argumento, porque queda un poco cutre. Bueno, estamos haciendo un análisis, vale, ¿no? Vale. No estoy hablando del argumento. Y bueno, y en el reparto, que también es de actores que no son muy conocidos, pero sí que tienen un cierto currículum, tenemos a... Y hablo del trío protagonista, tenemos a la chica, a Danielle Panabaker, que la debería conocer Agus, más que nada porque es una chica habitual en The Flash y en Arrow. Hace concretamente el personaje de Caitlin Snow. No me suena nada, yo es que solo tengo ojos para mi mujer. Ella no me suena nada de nada. Qué mamón. Bueno, pero va a buscar a Panabaker. En cualquier caso, Daniel, ¿qué es eso? ¿Gatos? Es mi señora que ha escuchado lo de Ygritte y me está dando pal pelo por el móvil. Y te manda gatos. Sí, pero esto no lo voy a pedir, no voy a pedir evitarlo ni con una Polaroid de estas con fotos del futuro, ¿eh? Bueno, la cuestión es que la Danielle Panabaker ya ha hecho currículum, aparte de en estas series deudoras de DC, también tiene participación en The Crisis, la de 2010, y en El viernes 13 de 2009. Grande, me refiero que es una chica así como rubita o pelirroja, finita. Es una de las personajes principales de The Flash y si ha salido en Arrow es porque como han sí, hecho los crossovers, links, claro. Pero es la misma, pero sí que es todo el mundo que haya visto Flash sabrá qué chica es vale. La científica. Vale, pues luego el triángulo de colegas del piso pues son lo complementan Matt O'Leary, que es un tipo que ya tiene también experiencia en qué es esto de jugar con el tiempo porque aparecía en In Time, ¿vale? Y luego tenemos al tercero que del trío, que es quizás el más desconocido, que es el George Finn, con doble N, que, visto su currículum, al menos bajo mi punto de vista, su primer título destacable es este, pero que, en cambio, que es quizás el más interesante de los tres, porque es el que más partido económico le quiere sacar al invento del vecino, ¿vale? Lo dejo ahí. Y luego hay un cameo especial, y lo digo especial con muchas comillas, porque es un cameo, por llamarlo de alguna forma, de un actor bastante conocido, que es el señor John Rhys-Davies, ¿vale? No sé si os acordáis del Gimli del Señor de los Anillos, o del amigo de Indiana Jones este que busca la arca perdida, que le conseguía siempre esos encarguitos especiales que tenía por los países árabes, sobre todo. Y bueno, pues este actor, que tiene una larga carrera también como secundario, aparece, vamos a decir, fugazmente, no voy a decir de qué forma porque es un spoiler, en el reparto de Time Lapse, ¿vale? En conclusión, la película, a pesar de ser con pocos personajes, con tener un presupuesto ajustado, se deja ver con suficiente interés, pero reconozco que a la hora de resolver la trama al final... le falta, para mi gusto, un poco de valentía. Eso no quiere decir que no la acabe cerrando bien, que en las temáticas y en los argumentos con cuestiones de pasados y futuros siempre acaba habiendo un lío que no siempre acaba bien explicado o bien hilvanado. Aquí acaba, en ese aspecto, bien hilvanado. Lo que pasa que también quizás esa falta de valentía era para garantizar un resultado más estricto y serio para el acabado de la historia final. Yo entiendo que después del Chrono Crimen ya todo te sabe a poco. Pues la verdad es que, sinceramente, si tuviera que comparar Timelapse con Chrono Crímenes, creo que... Hostia, Chrono Crímenes tiene menos presupuesto todavía que Timelapse, Pero bueno, no sé si es tan disfrutable. Esta está bastante más armada, por sí. A nivel de guión está mucho mejor. Está más seria, está más corpulenta, en fin. No sé, ahí queda esa recomendación. Yo tengo que decir que tengo debilidad para las películas de viajes en el tiempo, dejando de lado Safety Not Guaranteed. Hace poco me lancé a ver una película que tenía en la saga de estas así reservadas y me atreví a ver Prime. Y me dejó el culo hecho Prime Pepsi-Cola. Primer. Ah, vale. Me dejó el culo hecho Pepsi-Cola. Yo sabes, o sea, aún no me veo con fuerzas de hacer un análisis porque... ¿Sabes que yo tengo una saca como esa también y que también tengo a Primer, pero yo no le he dado al play? Pues vas a flipar. ¿Le damos juntos en breve o qué? Si quieres, yo te digo, yo me considero una persona más o menos espabilada y después de verla tuve que empezar a buscar por internet y empezar a leer, intentar entender qué es lo que... Y realmente está todo súper cuadrado, pero es súper complicada la cabrona. Y no te explican nada. Una cosa buena de esta película de Primer es que, a diferencia de estas películas que luego te salen los flashbacks y tal para dejártelo todo más callito, aquí no. Aquí termina y te dicen... Hasta aquí. Creía que ibas a decir, una de las cosas buenas de esta película Primer es que está hecha actualmente y puedes irte luego a internet, porque si la hacen hace 20 años te muerdes te las uñas vivo. Y te jodes vivo. O sea, no, hubiese tenido que verla dos y tres veces porque realmente es muy compleja y ellos te dan todo, y te lo dan todo para que tú lo puedas armar, pero no te lo han mascado y tienes tú que irte sobreentendiendo, ostras, está hecho esto porque seguro que no sé qué, que no sé, pum, pum. Súper complicada. Si quieres, te lanzo el guante también, como antes he hecho con Fury. Te lanzo el guante y échale un vistazo, a ver qué te parece. Y yo la volveré a revisionar porque se tiene que volver a ver. Bueno, pues que sepáis que Timelapse sí que tiene eso que decía Lagus de explicaciones al final para por si las moscas. Pero realmente, en el caso de Timelapse, no es tan mal porque se encubren bien las pistas. Me refiero que... Que no era tan obvio. Quizás te piensas algo, te puedes oler algo, o mi cerebro no da para tanto, pero realmente está original, cuanto menos el... Porque hay pocos personajes y tampoco puedes hacer demasiadas combinaciones o elucubraciones sobre qué carajo ha podido estar pasando. Y tiene un cierto toque de originalidad en cuanto se descubre el pastel, porque claro, dentro de eso hay pasteles. En estas cosas de las argumentos con el espacio-tiempo, pues es que siempre hay algún merde guardado por ahí. En fin. Pero Agus no nos quería hablar de Primer, sino nos quería hablar de otra cosa hoy. Correcto. Sí, de una peli de Van Damme, ¿no? Pues sí, pues estaba eso, como me falta, como me sobran horas, se me cruzó una peliculilla de Van Damme del 2015 y pensé, ostras, este hombre desde hace 15 años que no veo nada decente. Pero esto, ¿sabes eso? ¿No te gustó Los Mercenarios? A ver, sí, pero no se puede decir que es una película Van Damme. Sale haciendo es el cameo y tal. Con Van Damme. Con Van Damme. Pero yo cuando digo una película de Van Damme, es una película. Es que hay Van Damme, unas cuantas películas de Van Damme que son para salir corriendo, ¿eh? Ya unas cuantas. Tengo que decir que aún con las críticas malas, JVC, la de... La que hablaba de él en un tono serio. Sí, pero esa precisamente... Tenía su rollete. Esa precisamente cosechó buenas críticas. Sí. Yo no la he llegado a ver, era una pero... especie de autobiografía. Sí, pero no era ni de acción, ¿eh? Era una especie... No, pero además, él sabía tratar su propio personaje que había creado con ironía. O sea, la gente la recibió y de una tenía manera... Un monólogo, una, tenía la un monólogo, fue buena. Tenía un monólogo que de verdad estaba muy bien hecho y el tío... Lo clava bien, o sea, lo clavó. Yo lo vi y dije, ole, pues me quito el sombrero y ole tus huevos. Bueno, ¿qué tenemos aquí con...? ¿Cómo con el título, perdona? No, es que no lo hemos dicho. No lo ha dicho. Ah, vale. No lo hemos dicho todavía. Tenemos la película de Pound of Flesh, una libra de carne, sería más o menos. De carnaza. De carnaza. ¿No sale la palabra sangriento en el título? No, sale flesh. Pero sale flesh, que también es muy sangre, es muy filete crudo ahí. Sí, sí, sí. Es una libra de carne. Sí. ¿Cuánto era lo que el mercader de Venecia te... ¿Era la libra? ¿Era el... No, es nada, no está nada tan complicado, ¿eh? No, ya, pero es que me ha venido a la cabeza. Aquí tenemos a un Van Damme que se va a un país asiático, creo que es Taiwán, una zona así. No se sabe por qué, aunque pronto porque se sabrá los, por qué. Los costes de rodar son muy baratos. Bueno, el tema está en que se fornicia a una mujer ahí esa misma noche y él, por la mañana siguiente, se despierta en una bañera llena de hielo y que le falta un riñón. Y entonces, pues el señor Van Damme, por causas de la vida, tendrá que moverse para recuperarlo, porque ese riñón es algo importante. Porque la gente puede decir, no, que tenemos dos. No, pues este riñón es importante. Entonces tenemos al Van Damme. El viaje le costó un riñón, ¿no? El viaje le costó un riñón al cabrón. Por ejemplo. Pues bajo esta premisa, y que empieza bastante bien, la cosa está que empieza guay. Bueno, Van Damme con un riñón menos y además lo ha de recuperar, pues importante. Sí, es que es importante. Pues tenemos una película donde hay escenas de acción, donde hay puñetazos, donde hay algún cadáver, unos cuantos, donde hay pistolas. Donde hay antiguos amigos que te deben favores justo en esa ciudad del mundo, y un futuro oscuro y lleno de errores que te va a perseguir hasta el presente, hasta el momento actual. ¿Ves? Si Van Damme hubiera tenido la cámara de aquellos chavales, no le hubieran quitado el riñón. Porque se hubiera visto con la cicatriz en la bañera y en el hielillo. Bueno, si hubiese tenido la cámara esa, quizás seguramente no hubiese hecho la película. El tema está en que es una película que empieza bien, pero después de la primera escena de acción, y que sucede en una discoteca, hay un plano de Van Damme con el fondo de la discoteca, y dices, esto es un croma, pero un croma de estos que desde Losers no había visto nada tan chungo. O sea, mira lo que te digo, ¿vale? O sea, los de Kung Fury están mejor. Muchísimo más, pero Kung Fury los cromas están hechos con gracia. Vale. Es que están hechos, te lo juro, o sea... Mira, Losers aún se podría decir que el croma se ve falso, pero por lo menos se dignan. Muy falso. Pero por lo menos se dignan a recortar al personaje bien. Aquí hay unos cromas en los cuales ves los bordes de los personajes con el fondo borroso. Porque completamente. No le ponen ni anti-aliasing, no le ponen nada. Increíble, increíble. Y es como si se hubiesen quedado sin presupuesto a media película y a partir de ese momento empiezan a poner cromas para cosas ridículas. O sea, una casa de fondo, una casa que podría ser cualquiera, y una furgoneta parando en primer plano y la furgoneta en croma. Y dices, tío, pero ruédalo, ¿sabes? O sea, ¿pero qué, por qué me haces esto? Es una casa de noche que puedes poner la casa del vecino. Para que ahorrar, no lo hacen para ahorrar. Pues horroroso. Pistolas soltando balazos en croma también, balas explotando en las paredes en croma también, muertos con los salpicones de sangre hechos en croma, o sea, todo digital, o sea... ¿La película se llama Una libra de croma? ¿Cómo era? Sí, Una libra de croma. Horroroso, horroroso. Una grande y libre de croma. Además, si por lo menos nos diese los machotes con esperanza de hormonas y testosterona, esperamos. Pero es que hay un momento también en la película en la que supongo que se han quedado sin presupuesto, no pueden seguir haciendo tiroteos y tal, y empiezan a una relación empiezan a hablar del pasado de los personajes, Van Damme con su hermano que está en la película, pues qué problemas tuvieron, el porqué, el riñón, el odio, el no sé qué, unas cosas. O sea, hora y media de película se me ha hecho tan lenta, tan insufrible, que la he visto simplemente para poder venir aquí con un poco de razón y poder decir que huyáis de esta película, bueno, como de la peste. Yo creo que he encontrado una de las razones por las que tú has llegado a esta... ¿El guionista? No, el director, porque creo que es una película realmente que va directamente, pues eso, a DVD o a Blu-ray o yo a lo que lo he visto. Saquen. ¿El director de Cube Cero? Sí, es el director es Ernie Barbaras. Ahí, como Bárbara, pero Barbaras. Ahí, con, o sea, SH al final. Barbaraculo. Barbaras. Exacto, Barbarapolvo. La cuestión es que... no es Ash, vale. Bárbara. A-S-H. Vale. Vale, la cuestión es que Van Damme ya tiene dos películas antes que esta con este director, que es Juego de Asesinos en 2011 y Seis Balas en 2012, que me temo que, bueno, Juego de Asesinos ni tiene portada en la base de datos esta que miramos siempre. Y Six Ballets, pues, tiene una portada que parece eso, de hecha con el Photoshop, como la que acaba de explicar Agus de Pound of Flesh. Así que me refiero que son... se ve muy subproducto ahí, que están un poco de estos alimenticios, ¿no? De... Cosa buena a ensalzar de la película, el tráiler. A mí me la vendieron por el tráiler. El tráiler y la portada. Sí, no, el tráiler. No, la portada es genérica, pero el tráiler parecía que estaba más o menos bien la película. Yo creo que... Me la han enchufado, pero bien, bien. Y otra cosa a llamar la atención, el guionista es Joshua James, que es su primera película. Y Joshua, De aquí te lo digo con todo el cariño, dedícate a otra cosa. O sea, vete, yo que sé, al Masterchef, o quizás lo tuyo la cocina. Pero de todas formas, los guionistas a veces lo que escriben luego les pegan unos tijeretazos que flipas, porque es, luego todo hay que resolverlo con cromas. Ni con tijeretazo. Porque es que la historia que crea del pasado del Van Damme, o sea, son toda una serie de tópicos tan topicazos y mezclados con tan poca gracia que es que no tiene nada la película. Es que no tiene nada. Que a ver. Que yo también lo digo, ¿eh? Yo voy a ver una película de hostias y a mí el guión me la repampinfla. Pero claro, cuando el guión empieza a lastrarte la película y al final se te hace tan aburrida, es que es un horror. Hombre, y además, ni una sola frase lapidaria que valga la pena. Entonces, eso sí que es culpa del guionista. Al guionista entonces hay que llevarlo al cadalso. Bueno, con el nombre de Joshua ya bueno, está todo dicho. No, yo quería hacer una recomendación a Agus, que es que le pida a Ricard la cuchara oxidada para sacarse los ojos y no volver a caer en la tentación de ver nada nuevo de Van Damme. Exacto. Ahora, que te he interrumpido, Javi. Yo tengo muy buenos recuerdos de algunas cosas de Van Damme y tengo la esperanza algún día... Sí, pero de hace 25 años o de hace 20 años. No, hombre, las últimas yo recuerdo con mucho cariño de Quest. Y recuerdo también con cariño... Ostras, ¿cuál era la otra que hizo también? Debe ser el único. No, hombre, The Quest me gustó. The Only One. Ahora no, sí, es igual. Da igual, pero un día si quieres hacemos un especial. Sí, porque además nos hemos de ir. Sí, decías? Por eso, que nos vamos a marchar porque además nuestros compañeros de programas siguientes tienen una sesión en directo y pues quizás si les dejamos de ir, ya. Dos minutillos de lapso, pues ya uno. Les puede venir bien. Yo simplemente quería acabar diciendo que al hilo de Primer... Te recuerdo, Agus, que ya sé, yo tenía algo en la cabeza que me sonaba. En el ojo del huracán era la otra que me gustó. Escúchame, puto. Dime. El director, ese es el problema de Primer, que es el mismo director que Upstream Color. ¡Oh! A.K.A. Shane Carruth. Ahí está el percalcio, por eso Primer es tan raro. Es la anterior que hizo Upstream Color. Pero bueno, esto ya ha quedado grabado ya, majo. O sea que el guante está lanzado y además yo la tengo pendiente. Ya un día que me vea con ganas y que meriende bien y esas cosas. Pero bueno, señores, nos marchamos. Nos vamos con otro tema de la banda sonora de Time Lapse. Y si antes hemos escuchado a un señor llamado Rafferty haciendo un tema llamado Known, ahora nos vamos con los búhos de otoño, Autumn Owls, haciéndose un spider, o sea, una araña. Malas morgulis. Motherfuckers.